Básicamente, voy a terminar y ahí les agradezco las preguntas. Todas estas acciones buscan que se logre recuperar el suministro en las distintas zonas del país de la manera más rápida posible, de acuerdo a cómo está establecido en la normativa eléctrica vigente. Director, así que si tienen alguna duda, yo quedo atento a sus consultas. ¿A qué hora vuelve la luz? ¿Cuándo? En este minuto, el Coordinador Eléctrico Nacional se encuentra ejecutando el plan de recuperación de servicio. La operación de las instalaciones depende de las empresas coordinadas y en función de cómo vaya evolucionando. La ejecución de este plan se va a ir recuperando de manera paulatina el servicio. No podemos definir en este momento una hora para la recuperación. Ni siquiera plazos estimados. Ni siquiera plazos estimados. A las 9:30, 21:30 horas, nosotros vamos a entregar un nuevo comunicado con información actualizada respecto a cómo va la ejecución del plan. Director, pero horas estimadas no existen. ¿Perdón? ¿Horas estimadas no existen? En este momento, como les decía, no tenemos una hora estimada para definir la recuperación completa de los consumos del Sistema Eléctrico Nacional. La ejecución del plan de recuperación de servicio depende de las instalaciones, de las empresas coordinadas, y que esas instalaciones operen adecuadamente. Por lo tanto, vamos a reportar y hacer un nuevo reporte a las 21:30 horas para actualizar cómo va la ejecución del plan, particularmente en la recuperación en zonas, de acuerdo al relato que les hice recientemente. Director, pero ustedes como coordinadores, ustedes están coordinando las distintas empresas. ¿Qué información tienen de las empresas para saber en qué sectores se puede ir recuperando o la gente se tiene que preparar para estar 24 o 48 horas más sin luz eléctrica? ¿Alguna proyección que permita dar algo de decir? Ya, agrego eso, director, la intermitencia también, que eso ha sido varios reportes, por ejemplo, en Puerto Montt, que dicen que llega luz, pero hay intermitencia, se vuelve a cortar. Sí, bueno, efectivamente hemos detectado algunas intermitencias en algunas zonas. Hoy día hemos instruido la operación de las centrales hidráulicas que ustedes han escuchado, y de esa forma se puede facilitar la recuperación del consumo de la manera más rápida posible. Hoy día, por ejemplo, para la recuperación de la zona centro, particularmente lo que es el centro cívico, experiencia que nos tocó vivir hace algunos años, cuando hubo también una perturbación importante en el sistema, la recuperación del centro cívico se puede hacer de varias maneras en el plan de recuperación de servicio. Y las instrucciones para recuperar el centro cívico las hemos dado mediante la utilización de las centrales hidráulicas, particularmente Rapel, Colbún y también Pehuenche. En la medida que esas instalaciones del sistema puedan operar adecuadamente, se va a poder ir recuperando el sistema. Estamos monitoreando esto en tiempo real y por eso que les anuncio que aproximadamente a las 21:30 vamos a entregar un nuevo reporte que diga relación con la recuperación de los consumos de acuerdo a las zonas que están establecidas en el plan de recuperación de servicio. Zona norte, zona centro y zona sur. ¿Es una posibilidad que continúen los cortes de luz a mañana? Los cortes de luz podrían mantenerse en la medida que las centrales y las instalaciones de transmisión que están establecidas en el plan de recuperación de servicio tengan alguna falla o alguna dificultad para entrar en operación, y esto lo vamos a reportar a las 9:30. Director, ¿qué tan grave es el problema? A ver, es un problema crítico y además deja el sistema totalmente vulnerable. O sea, una experiencia así probablemente solo se remonta en una región. Claro, respecto a la operación del sistema, quiero reiterar que el Sistema Eléctrico Nacional se operaba de acuerdo a los criterios de seguridad habituales, que son los que además están establecidos en la normativa eléctrica. Particularmente el tramo que se desconectó operaba de acuerdo a las transferencias seguras que tiene el sistema, pero la contingencia que se produjo, la desconexión, produjo la apertura de ambos circuitos del sistema de 500 kilovolts, como dije, en la zona comprendida entre Vallenar y Coquimbo, y esa perturbación provocó una falla, digamos, que se propagó por todo el sistema desde Arica hasta la isla de Chiloé. Pero teniendo tanta coordinación, teniendo tanta coordinación a nivel nacional, todavía no se tiene proyección. Son líneas de transmisión, que son las torres de alta tensión que ustedes ven, particularmente en estas líneas de la zona norte, cuando uno va por la carretera, son doble circuito, son líneas que se operan con criterio de seguridad N-1, es decir, la falla de un solo circuito no provoca pérdida de suministro, pero en este caso, de acuerdo a la información que tenemos disponible en nuestro sistema de información en tiempo real, se desconectaron ambos circuitos de la línea de 500 kilovolt que les había mencionado. Director, falta... Director, ahí, porque bueno, la ministra del Interior nos señalaba que, dadas las primeras informaciones, esto no se trataría de un ataque, sino más bien de una falla. Pero ¿cómo lo descartamos? Claro, la información que tenemos, hay un protocolo, como les decía, de investigación. Nosotros en 48 horas más vamos a recibir información de las protecciones que operaron en este circuito. Hasta el minuto no podemos descartar alguna causa en específico, pero lo que sí tenemos información de que las protecciones de esta línea de transmisión hicieron operar ambos circuitos prácticamente de manera simultánea y se desconectaron los dos circuitos en estas dos ciudades. No tenemos información de que se estuvieran realizando trabajos en ese momento, ni que tampoco hubiera situaciones como, por ejemplo, un incendio bajo la línea. Esa información... ¿O sea, desmienta la ministra Toá, director? ¿Director? Director, porque un hackeo del sistema, la situación igual es compleja en el sentido de que se ha dejado varias regiones sin energía eléctrica. Y si usted está descartando básicamente que finalmente no se estaban haciendo trabajos, ¿cómo es posible que casi una gran parte, podríamos decirlo, de las regiones del país estén sin energía? A ver, primero que nada, como coordinador eléctrico entendemos la dificultad, solidarizamos con toda la población que se ha visto afectada por esta situación. Nuestro centro de despacho y control tiene un equipo de despachadores que está trabajando desde el primer momento de esta contingencia para efectos de recuperar el sistema de la manera más rápida posible. Pero el protocolo de investigación nos va a dar más y mejor información respecto a las causas de la falla y respecto al proceso de recuperación de servicio con las dificultades que hemos tenido, particularmente con el sistema de operación a distancia de ciertas instalaciones de transmisión. ¿Puedo decir que después de 4 horas todavía tampoco hay una proyección para las 21:30 horas? Yo en este momento no tengo nueva información que entregarles. Les agradezco que hayan venido a las oficinas del Coordinador Eléctrico Nacional. Estamos muy ocupados en resolver la emergencia. Las causas de esta falla van a ser investigadas de acuerdo al protocolo. Y a las 21:30 les vamos a dar nueva y mejor información respecto a cómo ha evolucionado la... Bueno, es el director nacional del coordinador. Hemos... Ernesto Juve. Sí, hemos perdido la comunicación. Ernesto Juve era quien ustedes escuchaban. Está claro, ¿no? ¿Qué es lo que está claro? Está claro. No saben todavía con exactitud. Se sabe el lugar, pero no se sabe con exactitud. Mira, qué fue lo que pasó. Aquí se aprenden hay un hecho nuevo. El primero que una falla y sabemos dónde fue la falla. Sí, pero ¿qué tipo de falla no se sabe? Podría haberse quemado la línea, dice, pero no lo saben. Claro, podría haber habido un incendio. Y los incendios pueden ser incendios provocados o no. Entonces no se sabe nada. Incluso podría ser hasta un desmentido de la ministra del Interior, Carolina Toá, por la vaguedad con la que se dijo todo esto. Pero fíjate que dijo algo que me pareció muy importante. Además de la falla, hubo una segunda falla. Y la segunda falla es que no estaban habilitados los sistemas de control a distancia. Todos sabemos que hoy día mucho equipamiento, aquí también en la radio se usa, se controla a distancia. Y resulta que esos controles a distancia fallaron. Y eso obliga a que tenga que ir personal y estén físicamente en los lugares. Y eso demora. Ya no se trata de que alguien en su oficina pueda controlar los sistemas. Tienen que estar en los lugares. Y quizá con qué se van a encontrar, justamente porque no saben porque fallaron los sistemas de control a distancia, no saben lo que, con lo que se van a encontrar en el lugar. Y por eso yo estimo, me parece obvio además, por eso tanta demora. Hay que ir a los lugares, lo dijo claramente, fallaron los sistemas de control a distancia. Y lo otro que dijo, o sea, personal con presencia física en las instalaciones. Se están activando las primeras centrales hidráulicas, habló de Rapel, de Colbún, de Canutillar, de Pehuenche, del Toro, etcétera, nombró varias, que son las primeras que se van a... Que van a despachar para llegar a sectores específicos y de esa forma poder volver a iluminar, como dicen ellos, zonas, pero bien puntuales, Coñarí, Pelican Ray, por ejemplo, que están cerca de Puyinque, que están al borde del Calafquén. Oye, hagamos un pequeño alto, volvemos en un instante. Solo nos interesa informarte. Radiograma. ¿Qué es lo que transforma a una empresa cualquiera en una hiperempresa? Su capacidad de gestionar datos velozmente. Mundo Empresas te ofrece una internet fibra óptica que te hace crecer, capaz de gestionar volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Contrata en tumundo.cl/empresa o llamando al 609-100-200. Atención conductores de Chile. En Chile Parabrisas somos expertos en venta e instalación de parabrisas y vidrios automotrices. Calidad, rapidez y garantía para que vuelvas al camino con total seguridad. Visítanos en chileparabrisas.cl y descubre por qué en Chile Parabrisas tu seguridad es nuestro compromiso. Atención empresas, en GeoVictoria seguimos marcando la diferencia. Somos la única empresa autorizada por la Dirección del Trabajo bajo la nueva resolución número 38, exenta en control de asistencia. Ándate a la segura, evita multas y súmate a las más de 7.000 empresas que trabajan con nosotros. Conoce más en geovictoria.com. Análisis sin filtro sobre los temas que marcan la actualidad nacional, con una mirada crítica e independiente a un estilo único. Comentarios de Tomás Mochiati. Nuevos episodios disponibles ahora en biobiochile.cl y en Spotify. Necesitamos mejorar nuestra comunicación. Las llamadas se caen y la central telefónica ya no da abasto. Lo sé, jefe. Los clientes no paran de quejarse. Necesitamos una solución. Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Más información en fonoip.com. Fonoip.com, donde quieras. La información está primero en Radiograma. 7:35 p.m. Y nos vamos de inmediato hasta la región de la Araucanía, a las afueras de la clínica alemana. Ha estado Carlos Martínez, lugar donde está internado Miguel Piñera, Miguel Negro Piñera. Carlos. A media tarde, un sacerdote ingresó aquí a la clínica alemana de Temuco para acceder hasta la unidad de cuidados intensivos, en uno de cuyos box permanece Miguel Piñera Echeñique, en estado crítico de salud, cursando un shock séptico, tal como la propia clínica alemana lo confirmó en un comunicado durante el mediodía. El sacerdote estuvo al interior de las dependencias a que hacemos referencia, tras lo cual, en compañía de otra persona, se retiró del recinto sin emitir declaraciones, solo pudiendo verificar que vino a petición de la familia para entregar la unción de los enfermos al artista. Hay que precisar que durante la jornada solo se ha podido establecer, en base a los antecedentes que se han recabado aquí y a lo que ha aportado la propia clínica, ratificar que Piñera está cursando con un shock séptico, que la situación más compleja es precisamente la de su sangre, que está con bajísimos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, lo que complica severamente la posibilidad de recuperación, pese a que está con apoyo de diversos medicamentos y conectado a ventilación mecánica. A esta hora se espera que arribe nuevamente aquí a la capital de la Araucanía su sobrina Cecilia Piñera Morel, quien es médico y que ya anoche estuvo en este lugar junto a otros facultativos verificando la condición de salud del artista. Noticia que sigue en desarrollo y estaremos ampliando en la Araucanía. Bio Bio, la radio. Lo que está ocurriendo está en Radiograma. A ver, estamos a la espera. Muchos auditores, Tomás, preguntan sobre la situación del Festival de Viña. Y la verdad que estamos a la espera. Es una espera porque nos imaginamos que tanto la organización, esto no depende de ellos, sino depende de la autoridad central. Y mientras no hay una hora, usted se ha dado cuenta que esto partió a las 3 de la tarde con 16 minutos, Tomás. Y hasta esta hora todavía no podemos asegurar tener una hora de retorno de la electricidad, en qué momento vuelve la luz a las casas. Eso no se sabe y tampoco lo sabe la organización del Festival de Viña. Vamos a ir justamente hasta la Quinta Vergara, ahí está Pedro Neira. Pedro, ¿alguna novedad? ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A ver, novedades pocas, la verdad. La única que hemos podido tener es dos cosas. Una, que la fila al menos ya ha avanzado, han sido aproximadamente 7 cuadras, algo que no hemos visto en anteriores jornadas. Por supuesto, esto es algo sin precedentes que se ha manifestado el día de hoy, por lo tanto, todo es un veremos constante. Lo único que ha pasado es que abrieron las puertas hace aproximadamente una hora y nosotros pensábamos que eso finalmente daba luces de que iba a ser la confirmación de que se realice esta tercera noche. Sin embargo, esto fue contrarrestado por distintas fotografías que fueron enviadas por auditores a la radio, que muestra lo que muestran las pantallas, en este caso de la transmisión oficial. Se lo leemos a continuación. Indica, fans, hemos abierto las puertas de la Quinta Vergara para que puedan esperar la decisión de las autoridades competentes de forma tranquila y ordenada, con acceso a servicios sanitarios, asientos, hidratación gratuita y también acceso a compras de alimentos y bebidas, que además indica este breve comunicado. Por favor, pedimos tu colaboración manteniendo orden, seguridad, mientras esperamos actualizaciones de las autoridades y de la dirección del Festival de Viña del Mar. Muchas gracias. Eso es lo único que ha sido comunicado por parte de la organización e incluso no de manera oficial a los medios. Nosotros hemos tenido que acercarnos al sector de la entrada de la prensa porque en el sector donde están saturadas finalmente las señales, las comunicaciones, es donde está esta gran fila, repetimos, 7-8 cuadras. No hemos acercado acá y nosotros tampoco tenemos un acceso habilitado. Nos dijeron que podíamos entrar a eso de las 7:30. Nosotros en capa de prensa podemos obtener tal vez algún servicio lumínico. No sabemos si es que adentro, de hecho, nosotros podemos tener algún tipo de servicio eléctrico habilitado o algún tipo de señal Wi-Fi para poder emitir de mejor manera algún tipo de comunicación. Pero esto no ha sucedido. Nos dijeron que vamos a tener que esperar hasta que la organización así lo determine. Esto está algo bastante sigiloso respecto a la decisión que ellos quieran tomar. Lo único que hemos tenido de manera oficial ha sido eso. La gente está pudiendo entrar, pero no con la confirmación de que se va a realizar el show, sino que para que puedan esperar tranquilamente y de forma ordenada la decisión, en este caso, de las autoridades. Otro punto, estamos a la espera también de una vocería oficial dentro de lo que es la delegación presidencial, quien convocó una cita, en este caso, la realización de un COGRID a eso de las 6:30. Iba a haber una vocería por parte del delegado presidencial, gobernador, también Seremi de Energía, que supuestamente iba a ser también decisivo para la realización del Festival de Viña del Mar, pero tampoco lo ha sido. Aquí por lo menos, sector de prensa, sector de entrada a galería, palco, se puede ver movimiento, gente entrando, pero repetimos, solamente lo que indica la organización del festival es que el ingreso sea habilitado para que la gente espere de manera ordenada la decisión de las autoridades y también le devuelvo el pase también dentro de lo que es la decisión de las autoridades y dirección del Festival de Viña del Mar. Pedro, pero la pregunta es, ¿el número o flujo de personas, qué es lo que se puede visualizar ahí? ¿Es el normal a una noche o se nota de inmediato que hay poco o va a haber poco público? Porque también ese es el otro escenario, que aun cuando pudiera volver la energía en algún momento, si no llegaron todos los convocados quienes habían comprado sus entradas, me imagino puede haber menos gente para querer ingresar a esta hora a la Quinta Vergara. No, el panorama es totalmente distinto. Las personas que estaban presupuestadas a llegar, es decir, el lleno total, lo han hecho. Ya. Nadie se ha quedado, lo que nosotros podemos leer dentro del gran flujo de público que ha circulado, nadie se ha quedado con la gana de esperar o en casa para ver si es que se va a habilitar el ingreso a la quinta y si es que se va a realizar el show. La gente ha llegado en masa. Se espera el lleno total, así por lo menos se ha podido consignar en las mismas filas. Es un panorama similar al de toda la noche que hemos tenido lleno. Es decir, nadie se ha quedado esperando fuera de la quinta a ver si es que entra o no. Todo el mundo, porque la galería está esperada, por lo tanto, más lo mejor. Ya, ahí tuvimos un problema con las comunicaciones muy difíciles, muy mala, ¿eh? muy mala. Yo creo que también ahí la Subtel va a tener que ver qué situación hace, porque no me imagino ante una emergencia mayor, la verdad que la situación nos reportan los auditores, el 3G no está funcionando, comunicarse cuesta mucho, muchísimo. Bueno, viene una noche larga. Vamos a la calle de Santiago, María José de la Barra. Sí, bueno, vamos a seguir reportando lo que está sucediendo en estos momentos en las calles de Santiago, sobre todo en el eje Alameda Providencia, porque hay varias calles que son importantes, que son ejes de lo que es el tránsito durante la tarde en la región metropolitana, sobre todo en la capital, y que están con altísimo tránsito. En el eje de Avenida Providencia, que luego se transforma en la Alameda, hay tránsito muy lento. Para hacer una idea a nuestros auditores, un tramo, por ejemplo, desde Manuel Montt hasta Plaza Italia, hasta la rotonda de Plaza Italia, que en horario normal se podría tardar incluso hasta 15 minutos, si queremos ser generosos por el tráfico, quizás de esta hora se está tardando de 20 a 30 minutos. Las micros van llenas, la gente caminando por la Plaza de la Aviación, por el Parque Balmaceda, llegando a la intersección con el Parque Forestal. Muchísima gente en las calles. Es algo que no se veía hace muchos años, gente caminando con los bolsos en las cabezas, hay gente que va con coches. ¿Qué está pasando al otro costado? Por Andrés Bello, lo mismo, hacia el poniente hay tránsito, alto tránsito en este momento en dirección hacia el poniente por Andrés Bello. En dirección hacia el oriente por Andrés Bello no se ve tanto tránsito, pero por donde está efectivamente un cuello de botella importante es por Avenida Santa María, donde el tránsito avanza muchísimo más lento que en las otras intersecciones que les estábamos comunicando. Avanza lentísimo, podríamos decir que casi está detenido en Avenida Santa María, y lo propio está pasando, por ejemplo, en la intersección de Vicuña Maquena cuando se transforma en el puente Pío IX, porque el semáforo está apagado en este momento. Hay presencia de ambulancias, hay presencia también de carabineros que están ayudando con la dirección del tránsito, porque ustedes se imaginarán que si el eje de Vicuña Maquena Pío IX o Alameda Providencia está sin semáforo, a esta hora sobre todo está generando muchísimo tránsito, problemas en el avance de los vehículos y también del transporte público. Es la situación del momento en el punto central de la capital. Se viene una noche larga de no llegar la energía eléctrica. Les voy a contar algo que nos están informando. La ministra de Defensa Nacional, la ministra Maya Fernández Allende, suspendió sus vacaciones, llegó a su oficina y hace algunos minutos la secretaria de Estado ha llegado hasta las oficinas para tener un encuentro con el Estado Mayor Conjunto, el EMCO. Están monitoreando el corte de luz masivo a lo largo del país. De hecho, nos están contando de que están justamente en el análisis que debería ocurrir si es que el presidente toma la decisión de que esta noche se redoblen las seguridades, sobre todo infraestructura crítica u otros lugares, debido a que la energía eléctrica pudiera no llegar. Sí, pero para sacar a los militares necesita un decreto. Decreto, por supuesto. Y por lo tanto, me imagino que ya llamaron a Dorothy Pérez, la Contralora, para que tome razón del decreto en forma expresa. Porque todo esto es así. Entonces, si es que van a dictar el decreto, tienen que mandarlo inmediatamente a Contraloría, y la Contraloría tiene que hacer una toma de razón expresa. Hay hartos alcaldes que están pidiendo, Tomás, para que los auditores lo sepan, están pidiendo justamente resguardo si es que la energía eléctrica no llega esta noche, para justamente las calles o ciertas poblaciones, no solo en Santiago, sino también en regiones. Y lo otro, lo de los teléfonos es impresionante. Estaba mirando acá, por ejemplo, el que tengo acá, sin energía. O sea, sin energía, sin señal. Cero señal. Va a ser parte de la realidad. Vamos hasta... Perdón, yo creo que seguramente van a dictar estado de emergencia. Que es uno de los... Es una de las posibilidades. Estado de emergencia. Acotado, salida de fuerzas militares en algunos lugares. Y yo, pero yo, una duda, yo no sé si hay muchos militares, ¿no? Verano, los regimientos están medio vacíos. Vamos a CENAPRED. Sí. Habla la ministra del Interior, Carolina Toa. Escuchemos. Estado de excepción por catástrofe en todas estas regiones. Se ha para esto designado a los GEDENAS que se van a hacer cargo de esta tarea. Se ha comenzado la tramitación que requiere esta declaración y está ya en su última fase para hacerla efectiva de manera inmediata. En preparación de esta posibilidad, que era una alternativa desde que se generó esta situación de corte, se ha estado preparando los despliegues de las fuerzas que se van a instalar en las distintas regiones con el objeto de garantizar la seguridad de las personas ante la posibilidad de que el corte se extienda durante horas de la noche. La primera preocupación que tenemos, y esa es la razón de esta declaración, es dar seguridad a las personas. es que en el horario nocturno nadie se aproveche de este corte para causar daño, para generar delitos, para causar alguna lesión a la ciudadanía. Parte de ese esfuerzo va a incluir también restringir durante la noche la circulación, y para ello vamos a tener toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Evidentemente esto era algo que no tenía nadie en sus planes, entonces entendemos que puede haber muchas situaciones de personas que se les generen complejidades o que no alcancen a regresar a sus casas. Recordamos que hay mecanismos por los cuales pueden solicitar salvoconducto, que hay comisaría virtual para facilitar que eso pueda realizarse, porque no, evidentemente no se quiere generar problemas a nadie, pero es por la seguridad de todas las personas que se toman estas medidas. En el intertanto, todos los integrantes del COGRID, especialmente los servicios más sensibles, que son salud, transporte, el sistema carcelario, telecomunicaciones, han estado monitoreando los distintos sistemas que tenemos de respaldo y buscando soluciones en aquellos lugares donde se han detectado fallas puntuales. En general, el sistema ha respondido adecuadamente con los respaldos que tienen y sistemas de emergencia para atender estas situaciones. Sin embargo, la demora en la reposición del servicio eléctrico hace que muchos de estos sistemas vayan llegando ya a la hora de autonomía y puedan tener alguna falla. Por eso ha sido tanta la insistencia que hemos tenido en que haya un trabajo pronto de recuperación del servicio eléctrico. Hasta ahora ello no ha sucedido. De los distintos horarios, intentos que se nos han informado, no ha habido resultado. Y por eso, responsablemente, es que el presidente toma estas medidas y también instruye a todos los ministros que tienen tareas en el seguimiento de estos distintos servicios que son tan importantes para que nos preparemos y tengamos respuesta ante la posible falla que pueda haber. Una de los ámbitos donde eso está preparado y tiene todo tipo de planes de contingencia es en el servicio de agua, tanto del servicio normal como aquellos lugares donde hay agua potable rural. Se han generado ya todos esos planes de contingencia, por si tenemos fallas en algunos lugares. Para eso están en cada una de las regiones los delegados y los seremis del Ministerio de Obras Públicas haciendo que esos planes de contingencia se desplieguen y estén preparados. Queremos señalar, a propósito de esta situación, que como Gobierno de Chile consideramos inadmisible lo que están enfrentando hoy día las chilenas y los chilenos. No es posible que por una falla de este tipo, por las horas que han transcurrido hasta ahora y cualquier minuto más que esto se postergue, se afecte de esa manera el funcionamiento de nuestra vida, la circulación de las personas, las actividades recreativas, las personas que están veraneando, los niños que están en clases, porque ya hay muchos niños que están en clases, y por lo tanto se va a actuar con toda la firmeza que corresponde a través de los organismos que están encargados de ello. A los pocos minutos que se generó esta falla, la Superintendencia de Electricidad y Combustible se constituyó en el coordinador eléctrico para hacer las primeras diligencias y supervisar todo el trabajo que se tiene que hacer para reponer el servicio y echar a andar las investigaciones del caso. La superintendenta se encuentra aquí, le vamos a dar la palabra para que pueda informar el proceso que está haciendo y la población lo conozca. Como gobierno queremos decir que esto nos parece grave y nos parece que las instituciones tienen que actuar con la mayor firmeza, porque el impacto que esto está teniendo en la cotidianidad de las personas es muy grave. No, las regiones son entre Arica y Los Lagos. Hasta ahora no se ha repuesto el servicio eléctrico en ninguna de esas regiones. Esperamos que eso cambie. Como hay declarado estado de emergencia y como hay toque de queda, esto ciertamente genera un problema muy grande para el funcionamiento del Festival de Viña del Mar. Entonces vamos a darnos un tiempo hasta las 8:30 de la noche. Si llegara a haber algún cambio en la situación, levantaríamos el estado de emergencia. Si empieza a volver la luz en las próximas horas, vamos a levantar el estado de emergencia en las distintas regiones afectadas. Pero si ello no sucede, no podemos levantarlo y por lo tanto ahí habrá toque de queda y se va a ver obstaculizado el desarrollo del festival. Hemos hablado con los organizadores del festival, que es el Canal Mega, hemos hablado con las autoridades regionales, comunales, con el gobernador, la alcaldesa, con el delegado, están en conocimiento de esta situación. Quiero para terminar de entregar esta información de manera completa, que escuchemos a la superintendenta, que es el organismo en representación de la ciudadanía que está a cargo de hacer valer el cumplimiento de la ley y las responsabilidades del caso si correspondan por esta crisis que estamos viviendo con el suministro eléctrico en el día de hoy. Y después se encuentran aquí también el ministro subrogante de Defensa y se encuentran las autoridades de la seguridad para que expliquen todas las medidas que se están desplegando para estar cerca de los ciudadanos en esta zona. Buenas noches. Como dice la ministra, la superintendencia se ha constituido apenas se produjo el corte en las instalaciones del Coordinador Eléctrico Nacional, que es la institución que tiene que, como dice su nombre, coordinar las diferentes empresas que deben ser responsables de mantener las instalaciones. Y sabemos que las instalaciones pueden sufrir un corte. Lo que no es admisible es la profundidad y el tiempo en que todavía chilenos y chilenas se encuentran sin suministro eléctrico. Por lo tanto, la superintendencia ha iniciado las investigaciones para recabar las responsabilidades de las empresas y los entes involucrados en este apagón que tiene a más de 7 millones de clientes sin suministro hasta ahora. No se ha podido recuperar y hemos entablado conversaciones con las empresas de distribución para que tengan especial atención en los pacientes electrodependientes que pasadas ciertas horas empiezan a perder combustibles en sus equipos de generación cuando estos son a combustibles. Hemos estado monitoreando de cerca ese proceso, creemos que son los usuarios más vulnerables del sistema eléctrico, no obstante los demás ciudadanos que están pasando por estos momentos asiagos sin corte de luz. Hemos iniciado las investigaciones y estamos acelerando que todos los actores tomen las medidas para una pronta recuperación. Hemos tenido señales que se han hecho las pruebas en diferentes regiones del norte para ir recuperando de a poco. Lo que se nos ha señalado es que ha habido un proceso de recuperación, pero como dice la ministra, ninguna región en su totalidad hasta ahora ha recuperado el servicio. Les preguntan acerca del rango de recuperación, la hora que ya podría estar restablecido el sistema del sistema eléctrico, ¿no? Marta Cabezas, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, está en estos momentos en el podio de Senapred para responder preguntas de la prensa en específico sobre. El encargado de dar esa comunicación es el Coordinador Eléctrico Nacional, que en un punto de prensa hace unos minutos ha señalado que a las 9:30 va a dar una relación respecto de la recuperación, no obstante los esfuerzos que se están haciendo por que vuelva la luz a los hogares. No hay una certeza respecto de la hora de recuperación, sin embargo, están todos los impulsos puestos en que sea el menor tiempo posible. Todos los impulsos puestos para que sea en el tiempo posible, dice Marta Cabeza, que es justamente la superintendenta. Sigamos escuchando lo que pasa en Senapred. Escuchemos sus palabras. La ministra Carolina Tohá. El presidente de la República ha ordenado decretar estado de excepción de catástrofe. Como se informó previamente, sin perjuicio de la jefe de la Defensa Nacional, Carabineros de Chile se encuentra desplegado, tal como lo ha comunicado el general director. Se han reforzado los patrullajes y estos se encontrarán presentes en todas las regiones afectadas, reforzando a su vez el régimen de control y vigilancia, no solo por el toque de queda, sino que también para mantener adecuadamente el orden público. Comunicarle también a las personas que Carabineros de Chile mantiene una red de comunicaciones en la cual funciona y sobre la cual funciona el sistema de emergencia. En otros términos, sin perjuicio de los problemas de comunicación que pudieran sufrir las personas, la red de orden público policial y del sistema de protección civil se encuentra adecuadamente cubierta por la red que actualmente se encuentra en funcionamiento. Estaban palabras entonces por parte del subsecretario del Interior, Luis Corderos. Continuamos escuchando el punto. Y dentro de las planificaciones que nosotros tenemos ante este tipo de evento, vamos a desplegar un contingente militar. Hemos venido trabajando durante toda la tarde y a todos los almirantes y generales, tanto de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, fueron notificados, están en proceso de despliegue. En este momento vamos a desplegar 1.000 personas y durante la noche más de 3.000 efectivos militares en todas las regiones afectadas. El toque de queda se va a aplicar en todas las regiones señaladas, desde Arica hasta Los Lagos, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y vamos a mantener el despliegue militar todo el tiempo que sea necesario. Como señaló la ministra, si se recupera de forma estable la electricidad tras este gravísimo incidente y desperfecto, vamos a ir desescalando en cada una de las regiones específicas, pero vamos a mantener el despliegue de todo el personal que sea necesario hasta que se retome la normalidad en esta materia. Escuchamos palabras entonces de Ricardo Montero, ministro subrogante de Defensa, en relación también al despliegue que se está realizando en las diversas zonas donde no hay energía eléctrica. Vamos a seguir escuchando declaraciones en este punto de prensa, ministro de Energía. Escuchamos. Numerosos intentos ya por restablecer el suministro eléctrico, de acuerdo con el protocolo que tenemos para este tipo de emergencias, pero por distintas razones, falla de centrales y falla del sistema SCADA que conecta la red de transmisión, estos intentos han fallado. En este momento está haciendo un cuarto intento para reponer el suministro de manera general entre las regiones de Arica y Los Lagos. Hasta el momento han sido infructuosos esos esfuerzos, pero se siguen realizando y se está haciendo uno en el momento que estamos hablando ahora mismo. Si esos intentos hubieran sido exitosos, el suministro ya se habría repuesto. El hecho de que no se haya repuesto es porque precisamente esos protocolos y esos mecanismos de emergencia no han funcionado hasta por tres veces hasta este momento. Se le pregunta acerca del tiempo de espera, el tiempo en que se puede haber una reposición del servicio al ministro de Energía, Diego Pardo. Escuchemos sus palabras. El suministro no... A las 21:30 vamos a dar una información actualizada a través del Coordinador Eléctrico Nacional respecto del horizonte temporal que nos espera. Pero en este momento se está haciendo un intento adicional de reponer el suministro a través de distintas centrales dependiendo de la zona del país. No, la razón de la falla, así como las razones por las cuales han fallado, se va a demorar un tiempo en investigar. Lo que sabemos es que el lugar en que ocurrió la falla y los lugares donde los distintos protocolos para reponer el suministro han fallado. Pero las razones específicas de falla. Sí, así como pasó durante el invierno, hay momentos de responsabilidades, momentos de abordar la emergencia, este es el momento de abordar la emergencia, por lo tanto todos los esfuerzos están en reponer el suministro eléctrico. Una vez que eso sea repuesto, se investigarán las causas y se harán valer las responsabilidades como ocurrió con el frente de mal tiempo de agua. No, se van a hacer tantos intentos como sea necesario hasta que el suministro sea repuesto. Se ha repuesto en algunas comunas particulares, en Tocopilla, en la comuna de Arica, en la comuna de Puerto Mona, y lugares que han conseguido reponer el suministro. Pero todavía no se ha conseguido una solución global a nivel regional ni a nivel nacional. Ministra Carolina Tobá, estamos en vivo para Radio DN, si se puede referir con el toque de queda, ya pasa con las personas en los aeropuertos, las personas que trabajan en centros de salud. Esperemos, esa es la información que tenemos hasta ahora, la actualización la vamos a dar a las 21:30. Gracias. Ministra, ¿qué va a pasar con el toque de queda y las personas que están en los aeropuertos, las personas que... Le preguntan por las personas que probablemente estén en aeropuertos, que tengan que tener movilidad durante horas de la noche respecto a este toque de queda, la ministra del Interior, Carolina Toa. Deban desplazarse, hay un sistema de salvoconductos. Hace poquito tuvimos la experiencia con los incendios, ¿se recuerdan? En que también declaramos toque de queda y cada día íbamos contando la cantidad de salvoconductos que se entregaban. Miles de salvoconductos, esto tiene un sistema muy ágil, las comisarías lo hacen, también está el sistema virtual, para que las personas que se ven en una necesidad se puedan trasladar. El objeto de esto es dar seguridad, es evitar que se ocupe la falta de suministro eléctrico como un contexto favorable a la comisión de delitos. Pero no es el objetivo hacerle difícil la vida a la gente que está en un hospital o que está aterrizando en un avión. Entonces hay para eso medidas que permiten hacer una excepción y que las personas no tengan consecuencias tan gravosas como sería no poder circular y volver a sus casas en la noche. Con respecto a las personas que están en la Quinta Vergara.